cruzando mares, poniendo el pecho al sol, pisando tierra las veces que uno quiera. Sin mucha prisa, soy viento a mi favor. No llevo cadenas, no cargo ni color, mi amor. Si a todo el mundo nos pega el mismo sol, si todos vamos derechito pa' la tierra, si vamos muy apretaditos, si nos persigue el dolor. Así fue siempre, Quillo.